Bueno, esto es Sobredosis Musical, una vez más, un miércoles más, aquí estamos en La Irola 107.5. Hoy nos acompaña Mikel Huraken y, pues, como siempre, a pasar una buena tarde. Eso es. En caso mañana. Bueno, estos eran Foals con nuestra querida intro para este tercer trimestre. Ahí estamos. Señor. Buenas tardes, Mike. O buenos días. Buenos días. Estamos de semidiferido. De enlataos, como últimamente. Sí. ¿Qué tal? Bueno, últimamente no hacemos programa, macho. Ya, tenemos que pedir perdón, ¿eh? Llevamos una rachita de sí. Tres. Sí, sí. Qué bueno. La última vez que estuvimos aquí en directo estuvimos con Madera Core. Uh-huh. Y nos traía un nuevo disco. Qué bien lo pasemos. Sí. Y se tocaron aquí unos temas. Joder, ukelele. Sí, sí, con xilófono, toda la tinta. Claro, hostia, sí, sí, sí. Como nos gusta, además, que traigan los grupos todo su material en acústico para tocar. Además, ellos mismos nos contaron, ¿no? Que pues, preferían darle una vuelta de turca ya. Sí, es lo que hablábamos siempre con los grupos, ¿no? El formato, el saber adaptarte. Al final, el joder, que aunque no hagas esto, no es lo que hacemos, lo podemos hacer. Mm. Te tocan en acústico y eso, y se adaptan, queda gusto. Claro. Y también hay que comentar que el otro día, hubo sorpresita. Fin, repusimos a R.O. Yua. Sorpresita pirata, por ahí. ¿Eh? Sorpresita pirata, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Río Yuba es una banda que ha venido ya dos veces al programa. Es. Y tenemos un poco la negra con ellos. Sí. Les tenemos que pedir perdón siempre porque... Porque, bueno, tenemos problemas con los programas, nos desaparecen, con este hubo problemas y, bueno, por eso creíamos que se lo debíamos y la semana pasada les... Sí. El típico archivo que se te que se te pasa por ahí, pero bueno, en breves ya subiremos la mítica foto con ellos ahí haciendo el tonto y el audio, por supuesto. Y nada, y siempre está bien además recordarles, ¿no? Porque, joder, siguen sin parar. O sea, si algo destacamos... Que se van al BBK Live y hay otro anunciete que están nuestros grandes amigos de Hype. Que el cual. En su día estuvieron algunos raperos de ese colectivo aquí. Eso, es que esta temporada igual hay que traer también un poquito de... Pues igual sí, un poco más de rap. De Hype o de DJs, ¿no? Yo tengo cosas de rap. Que no todos son acústicos. Sí, la verdad es que sí. Y nada, y que también les han confirmado para ir al BBK Live a pinchar... Así que, congratulations. Uh-huh. Y nada, ¿y qué te parece? ¿Que pongamos algo de música? Pues que igual sí, ¿no? Para empezar ya con un poco fuerza y coger ritmo. Pues mira, para empezar con fuerza, tío, he traído a los Gogol Bordello. Oh, yeah. Joder, me repito más que el ajo, pero yo los descubrí en un BBK Live. Uh-huh. Y me parece el Gypsy... No sé, me encanta este rollo Gypsy. Sí, tío. Además de Gogol Bordello, pues ya decías, ¿no? Que era el maestro de... No, el maestro de Custuricas es... Sí, al revés. Es al revés, efectivamente. Y eso, un ¿cómo es? Gypsy rumano, sí, ¿no? Sí, bailongo. Sí, un rollo jardo. Custurica hace más rollo balcánico, sí. Y tal, más... No sé. Pero Gogol Bordello a mí me gusta mucho y además son unos cachondos y en directo ganan. Sí, acercan un poco más el estilo de música, ¿no? Al punk este que conocemos. Hacen una mezcla ahí muy valiente, que muy vacilona. Ahí, te pueden recordar a los Clash, te puede recordar a más esto. Mola. Uh-huh. Escuchamos y seguimos aquí, que todavía hay cosas para comentar, ¿no? Eso, eso, los comentamos. Dale, vale, pues, Gogol Bordello. Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrows in hometown. Yeah, scarecrows in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world beat up Rosian, I so knew history of a time. New history of da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Breaking up their neck. Chinese moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys and what a nut. Yeah, why not? Oh well, at least that's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже. Соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total gacho. Это я шут, я циркач. Ну так что ты? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never selling. I am a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the I so knew King de... Oh yeah, dando saltos ya desde el principio, ¿eh? Exacto. Comentábamos, ¿no?, lo del tema de Gold Bordello, ¿no?, y sus, que, eso, su valentía al meter la guitarra eléctrica, igual instrumentos sí. menos clásicos en esta... Claro, porque estas peñas son muy de... Sí, yo este les vi con en Ortigueira, en el Festival de Ortigueira, ¡hombre! En Galicia, un gran festival, con otro grupo, 17 hippies, decíamos, que ni son 17 ni son hippies, pero bueno, yo me esperaba otra cosa cuando fui, y al final vas, y eso, también te hacen, son una peña que hace música así balcánica, pero... Llevaba al otro extremo, en vez de mezclado con el punk de ahora, lo hacen con instrumentos muy clásicos, con instrumentos que yo no había visto en mi vida y tal. Y te hacen bailar, y son peña de pajarita y traje, y de negro, ¿sabes? Con instrumentos que no has visto en tu vida, y de repente te sueltan así la música balcánica esta que te hace saltar y botar, que bueno, que a mí me gusta mucho. Muy bien. Oye, estos días, que la verdad es que llevamos tiempo sin venir a hacer programa, uh-huh. hemos visto cosas, ¿no? Ha habido cositas en Bilbao. Yo estoy viendo a B-Flat, en Zaup. Uh-huh. En Zaup. Y muy bien, son muy buenos. Sí, ¿no? Con su formato, su teclado, su guitarra. El acordeonista de la banda me decía, joder, ya, Mikel, pero es que estos son buenos. Ya, pues, esa es la cosa, ¿no? O sea, es como se quitaba de culpa, ¿no? En plan, no, es que, claro, nosotros no somos como estos. Claro, que estos, yo toco para divertir. Son buenos, ¿sabes? Pero luego está muy bien, porque eso, son peñas súper normal. Y que, sí. O sea, que tampoco se matan por la música en cuanto a que le sale de verdad esa música y currárselo así, y ¿no? Y eso, con su teclado, con su piano a todas partes. Y peña que por fin está teniendo un poquito de reconocimiento, sí. porque ahora, por ejemplo, les han llevado a telonear a los americanos en el uh-huh. Anchoqui. Bueno, les llaman de más sitios, están por ahí por Santander, por Pamplona. Sí, incluso ellos mismos también dicen que en ese aspecto les cuesta un poco moverse, ¿no? O sea, siempre nos han dicho que al final, bueno, pues lo de siempre, que igual por cosas personales pues tocas menos de lo que te gustaría, o mueves el disco menos de lo que te gustaría, sí, o bueno. Sí. Pero es peña que siempre, siempre merece la pena ir a ver, claro. Acaban de sacar el Just for One Night EP ese, uh-huh. que lo grabaron en Le Tigre, el estudio nuevo de los de We Are Standard. La verdad es que suena alucinante y claro. lo que ellos nos decían, que les ha dado la oportunidad de grabarlo en directo. Claro. Era algo que tenían muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Y que poca gente te puede ofrecer la calidad que quieres haciendo un directo. Exacto. Lo mismo nos costaban Last Fire Deal. Eso es. Que querían o directo o nada, ¿no? No hay medias tintas. Bastón. Más cosas que yo estuve viendo ayer, que no va a ser ayer martes, sino ayer viernes, uh-huh. Al Chori, que es el que nos hizo el cartel. Gracias otra vez. Mil veces, que presentaba su libro en Eric Ateneo, y luego tocaron Bajo Presión, un concierto cortito, uh-huh. y brutal, Bajo Presión, su caña como siempre. Eso te iba a decir, ¿no? Como siempre, y a demoler escenarios. Que... Y él también muy majo, el Chori muy majo, estuvo ahí... Pusieron unos originales uh-huh. de su puño para exponer, y luego estaba el libro para comprar y tal. ¿Se está presentando el disco ahora? El libro. El libro, perdón, joder. Al mal tiempo, buena arcada, ¿no? Buena arcada, que lo tenéis en la web también para echarle un vistazo, que la verdad es que eso, que como lo contaba él desde los 80, que se está haciendo carteles ahí, recortando de revistas y tal, y pues que ahora está haciendo pues para grupos de hardcore de Finlandia o de... Sí, además de Australia, lo que decimos siempre, que tiene un trazo que se le reconoce enseguida, y eso al final a un buen ilustrador yo creo que es importante saber. Tú ves algo de Chori y sabes que lo ha hecho él, o sea... Nada, la curiosidad, propio. Que el tío, hasta hace 2 meses que le diagnosticó el médico una hostia en la espalda del copón, no usaba mesa. En las rodillas, con el cuaderno, en el suelo, ahí, pa. Échate una silla, chaval. Y por otro lado, tú estuviste, semiviendo, sí. Llegaste un poco tarde. Sí, ayer pasamos por el Anchoqui a los Death Broncos, pero bueno, no llegamos a tiempo para ver el concierto. concierto gratis, ¿no? Que tocaron allí en el Anchoqui para la peña. Se debió de petar, y bueno, yo no puedo criticar de mi propio motu, pero estaba Lander, que nos hizo un poco ahí de corresponsal. Y nos dijo que bueno... Experto en folk, ¿eh? Sí, sí, seguidor aférrimo de los Death Bronco. Experto, o sea, y de Mikel Urakan. Sí, de Mikel Urakan, ¿sabes? Sí, sí. Y nada, nos comentaba que, joder, que echaba de menos un poquito la caña que veía de los Death Broncos en otros sitios. Igual en sitios, pues lo que decimos, más con más comunión con el público. Que sentía que se había quedado todo en una balada folky, que no había pasado ni al bluegrass, ni... No sé, igual es lo de siempre. Pero la otra vez fue más en Gorile, ¿no? Más... Claro. No paraban. No sé, ¿ves? Entonces, bueno, el escenario grande del Anchoqui, al ser gratis... Hombre, seguro que dieron mucha caña, ¿eh? No tengo ninguna duda, porque esta gente al final, si no, no se quedan contentos. Luego yo les vi después el como... El Mateo es solo postura, uh-huh. realmente, o sea, es un frontman auténtico. Joder, y estaba este con la guitarra después de... Acabó el concierto y, cómo no, salió con la guitarra y se puso a tocar en la calle con la guitarra, como siempre. O sea, que manteniendo los clásicos y... y llenando el garito, que al final, bueno, pues dando movimiento a la ciudad, que hace falta. Y gratis, que es un test de agradecer. Oye, más cosas de por aquí, hoy estamos a tope. Uh-huh. Tenemos a John Boldoan, que se ha hecho dos temitas con la gente esta de Chubascos. Tenemos ganas, de traer a John Boldoan por aquí. Bueno, la verdad es que, joder, hemos hablado muy bien veces con él, un tío majísimo. Un tío que no para, que toca con gente, toca solo, toca sí, para estos, hacer un vídeo, saca un disco, o sea... Sí, es un... está tocando el banjo con una banda de swing. Por eso, a ver si se viene por aquí, nos cuenta bien y despacio qué es lo que hace, cómo se plantea esto de la música en Bilbao, porque es muy interesante. Pues la que han subido hoy es I'm Still Going, pero luego también está Hang On Be Strong, que es de la misma sesión. La verdad es que este rollo, que él solo con la guitarra, el disco que tiene él en nombre de John Boldoan es él solo con la guitarra, y este rollo pues folky, pero con su toque igual swinger o más bailarín. Sí. El tío es americano y sabe lo que sea. Eso es. En estas grabaciones, obviamente, al estar él solo así, pues eso, tan a pelo, pues eso, tira, es un poco más intimista que lo que pues el disco, que explota más, ¿no? Y... es muy interesante siempre lo que sube Boldoan. A mí... Mira, ponemos la que han subido hoy. Uh-huh. Hay primicia. Los Chubascos. Con Chubascos. Venga. Con una chaparrada de puta madre, mira. ¿Cómo llueve? Ahí los tienes. A los Chubascos. Ahí en el muelle de la Beaga, en el mítico estampadito. Producciones de Bilbao, que va a hacer llover. Eso es. Como los Doors cuando grababan La Tormenta de fondo en el disco. Eso será un poco más postureo, yo creo. Train to the west, and I know it's not the best, but I'm still going. I don't need no blood to be, but the other way never for me, so I am going. Conduct the calls that all about, walk through the people and close the town. But it's not that line. There's a train to the west, and I know it's moving fast. People all tell me that up there it's cold as can be, so I grab a jacket. Conduct calls at all about, walk through the people and close the town, riding down the line. It's a beast, but I'm still cool. Takes all night, but when I get there I feel right, so I am cool. Conduct the cars at all about, walk through the people and close the town. Riding down the line. There's a train to the south, it ain't hard to figure out. Weather is so nice, my traffic of paradise, so I am going. Got the cars at all about, walk through the people and close the doors, riding down the line. Y así en sobredosis musical. Como llueve. Chaparrón. Pues eso, que se han ido al mítico spot ahí al lado de... enfrente de la Carola, uno de estos. Y con la bici a cuestas también, otro, lo que decimos en John Boldoan, igual que nosotros, siempre en bici a todos lados. Exacto. Y eso, pues a ver si le pescamos y le traemos por sobredosis a John Boldoan. Uh-huh. Pues bueno, hoy estamos con Mikel Urraken, que yo le conocí, bueno, la primera vez que lo vi en directo fue en un Durum. Uh-huh. Eso es que... ahora van a hacer la quinta edición, que va a ser un fin de entero, según me han comentado. Oh, yeah. En el ZAU este. Y la verdad, a mí me gustó mucho el primer directo, pero yo siempre asociaba con la gente de Bellas Artes, siempre veía el conciertos así y tal. Uh-huh. Y después conocí a una gente también de Bellas que tienen un dueto así que se llama TOU, que realmente no sé cuál es la traducción, ¿eh? T-O-U. Así, simple, como suena. TOU o TOU, o no sé si es... Uh-huh. Y nada, acaban de sacar un vídeo muy, muy guapo, se llama Just Before, la canción canta una chica y tal. A mí me gusta porque es el típico rollo acústico, pero luego el tío le mete guitarra eléctrica y tal, muy macarra. Y están empezando a darle caña, estuvieron en Biorritmos, de hecho. Y pues se me ha ocurrido, yo creo que... Sí, ese es porque, un buen formato. Porque tenemos para poner. Además que el Neil Young se va a venir a... Se viene a Biarritz en Neil Young, en un festivalazo que están... Están Bloody Beetroots, está Breakbot, que lo hemos puesto de intro muchas veces. A ver si cumple, porque luego es lo de siempre, de las viejas glorias y hombre, y grandes. Yo cuando vi a Bob Dylan, dije, vale, no es el Bob Dylan que yo me esperaba, pero es comprensible que sea así. Claro, por eso. Y además ha tenido un guiño. Me tocó, la última tocó Like Rolling Stone, uh-huh. Se nos cayeron los absurdos sí. Del mundo, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, sí, un concierto así de recitar y tal, ¿sabes? Sí, de, saber cómo se de acordarte quién es. Sí, estos formatos nuevos de... El León siempre ha sido muy macarra, ¿no? Muy, muy rabioso. Yo creo que le mete la caña. Esperemos. Como sí, es... Mark Lanegan esta peña. Ya, que aunque como hasta el final, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Ponemos a Tou para que les escuchéis. Eso es, y nos quedamos con eso, con ver esta... Cada vez yo que veo más eso, estos nuevos formatos de banda. Antes los grupos eran guitarra, batería, bajo y voz, ¿no? O sea, sota, caballo, rey. Eso luego hay que preguntarle aquí a... Y cada vez eso se va cambiando y se encuentra en eso. Pues es una guitarra eléctrica y una voz. O como los Viva Azoka, que venían solo la batería y la guitarra. O como... No sé, cada vez hay más formatos y más... Pues para adaptarse a los sitios, ¿no? Que tenemos para tocar. Yo creo que es eso. Yo creo que igual es un poco la necesidad de, claro. De la propia escena. Que de repente en Bilbo... O sea, antes podías tocar en el Bullet y de repente no tiene nadie licencia para tocar. Y no se puede meter en una batería en ningún lado. Eso es. Lo único que puedes hacer es hasta las 11, pues eso, acústico y tal. Claro. Entonces hay que buscar adaptar eso, el acústico, y llevarlo un nivel por encima para, pues eso, para darle la vuelta de tuerca. Yo creo que va por ahí. Venga, escuchamos a Tou y seguimos en sobre. Vamos con ello. Un saludo para Biorritmos también. Hombre, eso me parece. Es verdad. Stowe con este está, tema. Está tirando defectos y... Claro, claro, acústico, pero con su cosilla. Y claro, con un trasfondo. Sí, sí. Muy bueno, muy buena vuelta. Un trasfondo, qué profundo. No, muy buena vuelta. A mí me gusta mucho que eso, que se explore un... más allá, ¿sabes? Que no, la acústica es la acústica, pero mira, le meto cuatro tonterías, le meto el pedal de no sé qué, la historia no sé cuál y, joder, al final lo llevas a otro lado. Muy bonito todo. Por cierto, hay que mandarle un beso a Iranchu y, sí, y unas felicitaciones, que también yo también he conseguido curro, y Iranchu también. Eso es. Y además, ya te ha dado a pensar que está a tope, ¿no? Estamos a tope. Estamos, tocamos la semana que viene, en, o sea, este sábado, en fiestas de Ibarreco, uh-huh, con además con Asoch, que vinieron por aquí, uh-huh, con Malos Ratos, que también han venido por aquí. Joder, grandes amigos. Y con un grupo que se llama, espérate, Tributo a Metallica, Ojalática. Toma ya. Vamos, toma ya. Muy bueno, a mí me parece muy bueno. Lo leí y dije, muy bueno. Y son de estos que cambian las letras también. Claro. Y que ponen letras... Me imagino, no sé, que os quiero ver. Sí, sí. Y luego, pues eso, nos han hecho un cartel de estos de fiestas, más bonito que la hostia, en negro, con un Homer Simpson así y tal, ¿no? Y en Zaragoza también, ¿no? Estuvo brutal, todo dándole duro. Estuvimos muy bien. Pues eso, pues un besazo para Irancho. Eso es, y Sorionac, porque... Eso es, para los dos. La verdad es que es... La opresión laboral, por lo menos, tiene su... Es que ya es felicitable solo el tener curro, tío. Sí. Estamos ya con Ojalática y Adobe, ¿eh? Hay que ponerles un día a estos. Oye, pues... Eso, que Irancho no ha podido venir, pero... Pero que eso, que os podréis ver en directo la semana que viene. Ahí está. Y más cosas. Oye, yo te quería traer esta semana a los... Ya hemos hablado de ellos aquí, los Faith Keepers. No, al final no he podido por eso mismo, porque te iba a comentar. Estos chicos de Zaragoza que nos hemos puesto alguna vez, que hacen un funk muy, muy, muy auténtico. Son un montón de peña, además, y están que lo petan por todos lados. Y subieron a Bandcamp. Y no les fuimos a ver, creo. Estuvieron aquí y no pudimos ir, eso es. Y subieron el disco a Bandcamp de descarga directa, pues eso, ya para toda la peña, lo habían presentado, lo habían vendido todo lo físico, y petaron el Bandcamp, tío. No tenemos el disco, pues eso, porque no se podía bajar más, tienen un límite de descargas, y en menos de 24 horas los tíos habían reventado todo el límite de descargas que tenía y todo el rollo. Así que bueno, a ver si también nos podemos traer alguno de ellos por aquí, o vienen por aquí otra vez también los Faith Keepers. Sí. Porque estamos un poco escasos de funky este año, ¿eh? El año pasado estuvimos Priscila, un funky. A ver, ¿qué nos ha pasado con Priscila? Priscila, tuvimos... llevamos ya dos veces que sí, que no, y sí, no han podido venir, ninguna de las dos. Estuvieron tocando en Fever, ¿no? El otro día, me parece, también. No, en Image, creo. En Image, cierto. Y otra banda también, que les tenemos muchas ganas, joder, con ese funky. Y ahora que parece que están a tope y que están presentando cositas y están tocando y lo están moviendo. El discazo que se sacaron en Vitor, joder. Sí, por eso. Se cascaron un disco muy guapo. Oye, ¿qué te iba a decir? Aquí tengo, es que acabo de ver, creo que ya os lo puse, Alt J. Uh-huh. Os lo puse, ¿no? Sí, estuvimos hablando, ¿no? La confirmación para el momento indio ese. El festival de Coveta, que van a estar también, ¿no? Sí. Confirmación ya. Oye, que yo voy a hacer boicot este año, ¿no? Sí. Voy a ir un día solo. Sí, un medio boicot, ¿no? Eso es, el primer día voy a ir. ¿Y los Claxon conseguirán venir por fin? ¿O también? Los Claxon que vienen. El año pasado también venían y al final... Al final cayeron. Oye, hacemos un recordatorio ya, sin ser Bebe Galáez ni nada. Sí, sí que Steve. Eso. Que nos enamoró, nos dejó flipados. Bueno. Luego, además, bueno, por lo natural que era el tío, ¿no? Uh-huh. Que lo veías luego en los siguientes concis del festival, pues eso, le enfocaba el tío de la cámara ahí, le veías en la pantalla gigante al tío tomándose la birra de ahí al lado del escenario. Y no se perdía un concierto. Más a gusto. Estaba en todos los conciertos a pie de escenario, eso, disfrutando como... Es un tío que le sacaron de la calle. Eso es, ¿no? Este señor le vieron tocar la guitarra, que debía tener, pues eso, una guitarra con tres cuerdas ahí en medio de la calle, y le pegaba patadas a una caja de tabaco de estas, y con eso se hacía la batería. Y alguien le vio, le empezó el tío a tocar con más gente, y eso hasta ahora, que ya está rodando, está haciendo un blues... Es un blues muy sucio, muy... Sí. Hay momentos en los que a mí por lo menos me llega, no a agobiar, ¿no? Pero eso te trae, no es un blues al uso, que te, no sé, le da un rollo muy raro. Sucia, muy sí. Sucia. Pues eso, al final la falta de es más ganas que técnica lo que hace este tío, entonces pues eso, consigue transmitir otras cosas. Y el tiempo que le habrá metido, ¿no? Joder, pues eso, toda la vida. Oye, escuchamos a Sesic Steve y entramos con Mikel Urán, sí, señor. Aquí esperando con unas ganas. Que ya estaba está por eso esas uñas, que quiere hablar. Ya estaba 100.000 veces ya, pero bueno, que aún así, pues yo creo que era la ilusión, ¿no? Pues vamos con Sesic Steve, sí, señor. Vale. ¿Qué tema nos has traído? No lo veo. Mr. Hyde y... Y Dr. Jekyll, ¿no? Eso es, Dr. Jekyll al Mr. Hyde. Eso es, pues al premio. Thank you. It was a wonderful time when you turned on me, you evil eyes. And Alan was a knife, you come a Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I want some more, we're gonna lose again to Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Estábamos comentando que estaban nuestros técnicos trabajando para poneros a vuestra disposición el recopilatorio en descarga. El recopilatorio, sí. Para que funcionará en breves, ahora tenemos. Estamos con Miquel Ibraque. Buenas tardes, Miquel. Ay, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos mediodías o lo que sea. Es un placer estar aquí por enésima vez. Ya habías estado con Peter, ¿no? Sí, con Bad Vibra Mar también. Uh-huh. Con varios programas que incluso ya ni recuerdo ya el nombre, ya paso por tantos. Un clásico del Airola, entonces. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, os vienes a presentar tu disco nuevo, Folk Songs for Tormented Souls. No hace falta que nos digas que es tu faceta folky, ¿no? Eso Pero es. Pero vienes de haber tocado en otras bandas y sobre todo en Loan, ¿no? Eso es. La banda así más reseñable que he tenido en el pasado pues es Loan, ¿no? Una banda que pues, tuvimos desde 2005 hasta 2010. tocando pues por toda la geografía, por todo el estado. Sacamos un par de discos, dimos más de 100 bolos y bueno, pues una bonita etapa ahí para curtirse. Redondo, redondo. ¿Y qué rollo hacíais? ¿Siempre has girado un poco en torno al rollo un poco oscurete, digamos, o...? Aquello era un poco sludgy, ¿no? Sí, bueno, era un rollo pues más tirando hacia el doom, el sludge, no sé cómo definirlo tampoco, ¿no? Música más pesada, con algo psicodélico y... oscura, sí, sí. Sí, con mucha instrumentación, ¿no? También, sí. muy cuidado. Power Trio, al fin y al cabo, sí, zurra, pero... y muy espeso, pues nos gustaba mucho bandas como Electric Wizard, ¿sabes? Sí, pero eso, que tuviese todo el instrumento, su presencia, ¿no? El bajo muy bajo, la batería muy batería, la guitarra. Eso es, con volumen, graves y distorsión. Eso es. Entonces, ¿y qué te iba a decir? Esto se acaba y te pones a hacer folk con tu guitarra porque no queda más, porque es lo que quieres hacer, o... ¿O intentas con alguna otra banda o directamente? Sí, no me molesté tampoco en buscar otro proyecto ni nada, ni más gente. O sea, era como una especie de espina clavada que tenía y decir, bueno, pues voy a coger la guitarra acústica y voy a ver qué sale poco a poco. O sea, sin ninguna pretensión de ningún tipo, ¿sabes? Coger, hacer temas y a ver cómo, en qué iba quedando la cosa. Y hasta hoy, que es lo que... Y... con mi disquito. Eso es. Y bueno, todo gira también en un folk bastante oscuro, ¿no? ¿Por qué no admitirlo? Pero desde el principio, o sea... ¿Tenías claro que ibas a seguir con... ¿Componías también en Loan, quiero decir? ¿Llevabas un poco ese hilo o de repente descubriste el folk y dijiste, ¡guau, quiero hacer folk! ¿O desde siempre te ha molado, no sé? No, bueno, ese tipo de música, pues sí. Y es que también escucho todo tipo de música, ¿sabes? O sea, es que gente como Neil Young la llevo escuchando desde 17 años. Entonces, pues, lo que pasa es que, bueno, como siempre, básicamente, la mayoría de los proyectos que he tenido han sido más enfocados al mundo del rock, del metal, tal, pues... no le he dado tanta importancia, o sea, ha sido siempre como unas cosas que le he tenido ahí como un poco en segundo plano, y ahora pues la he sacado más a que aflore. Ya ha cogido el protagonismo, ¿no? Eso es. Una vez ya curtido. Eso es. O sea, que es una... ¿Dónde encuentra un guitarrista virtuoso? Porque tú realmente eras un solista en Loan. No, bueno. Y quiero decir, hombre, llevabas los riffs y llevabas los solos y toda la movida. ¿Y cómo se rebaja? Y dice, bueno, o sea, ahora voy a tocar cuatro acordes. Y aún así es gratificante. Hay otras facetas, sí, que molan, ¿no? O sea, quiero decirte, hacer una canción redonda con cuatro acordes es muchas veces mucho más difícil que un riff cañero, ¿no? Puede ser, sí. Ya también su tiempo de composición, ¿sabes? Estos nueve temas que tengo aquí, al fin y al cabo, hay detrás un trabajo de más de un año. Claro. Entonces, cuéntanos un poco cómo. Porque me imagino que Loan igual era una cosa más de banda, de... Eso es, componíamos entre los tres un poco. De llevar un riff o tal. Y esto igual que de repente guardas acordes y guardas acordes y tienes cosas sin acabar o y sí, tal. Sí, hombre, claro, obviamente también tengo una especie de cajón ahí de con mil de ideas ahí escondidas ahí. ¿Cómo va? Porque no me imagino el componer solo, ¿sabes? En plan... Es trastear un poco, es coger la guitarra y decir, hombre, pues mira, esto me gusta, me hombre, supongo que es un proceso más largo, ¿no? La canción va teniendo su forma poquito a poco. Igual eso con el grupo surge todo mucho más pum, pum, sí, pum, tres ideas, ser, ¿no? Eso es, además si tienes una duda siempre tienes al compañero delante para consultarle y siempre hay una ayuda. Yo he tenido también grandes problemas ahora en solitario, ¿no? Cuando me he atascado en una canción, de decir, hostia, ¿cómo salgo de aquí ahora? ¿Cómo? Claro. Además, no tengo te a nadie gusta, aquí consultarle, nadie. La canción te gusta y la quieres acabar, pero no sabes pero cómo. No sabes cómo ahí claro. Y tal. Y sí, me has, pero entonces tienes que dejar que la canción no tocar un montón de veces. Eso es dejarla que respire igual un mes o así y volver otra vez a retomarla. Es un proceso es diferente, complejo. ¿No? Es... También, sí, claro. Cuéntanos, también has tenido la ayuda de un pequeño cómplice de Peter. Eso es de. Un programa en la Irola, el gran desenterrador. Pedro Blaquer. Grande. Cuéntanos, ¿te ayuda también en la composición o simplemente te da su opinión y luego te ayuda con las letras? Sí. O... básicamente yo cuando recurro a Peter le voy ya con una idea ya a la canción ya casi estructurada y con una melodía de voz y con una idea de dónde quiero que vaya la letra más o menos. El rollo, ¿no? Y es casi como un juego, o sea, yo le digo a Peter, mira, quiero algo sobre esto, esto y esto, venga, a ver qué sale. Y la verdad es que funciona bastante bien, bastante rápido, o sea... clases de... es como si fuera también una clase incluso de inglés, ¿sabes? O sea... ya, de cómo en una hora y media hemos hecho una letra y casi que sí cerrar la canción. Joder, además eso, Peter, con la cultura que tiene, que la música es su todo, ¿no? Que escucha y escucha muy y escucha. Claro. ¿Y cuál es la relación con Peter? Porque realmente tenéis varias bandas en común, ¿no? Marlanegan, él es... sí, bueno, es un colega mío, es un amigo, vamos. Es una relación de amistad y aparte, bueno, aparte de eso, profesor también de inglés. Ah, mira, de lujo. Y bueno, también, bueno, ya nos contarás, igual vamos a escuchar un poco porque es mucha información, pero también te acompañó la grabación, etc. Eso es, sí, como consejero un poco ahí. En la maqueta, en el disco, hoy vamos a escuchar el disco, la maqueta ya os la he puesto alguna vez, puesto. Que tenía dos temas instrumentales muy guapos, que alguna vez he puesto uno de ellos. Y hoy pues nos trae el disco de nueve temas. Un disco bonito, ¿eh? Bonito. Oye, ¿con qué nos presentas esto? Como siempre, ¿hay un single, no hay un single? ¿Qué tema representa un poco la movida? Mira, yo voy a elegir una canción que no suele sonar mucho, que es la última, Dax in the City, que como es la última canción, pues nadie llega a escucharla siempre al final, ¿sabes? Sí, no. Hay otras canciones que están ya mucho más relamidas, igual la gente las conoce más. Dax in the City, cuéntanos un poco de esta canción. Tengo que ir a la letra en este libreto tan guapo. Pues la verdad es que es una letra también bastante oscura, ¿no? O sea, una persona que está perdida en la ciudad, que no tiene rumbo, no sabe dónde tirar. Y dicen en el estribillo, pues, más o menos, acaríciame o haz algo. Porque lo único que siento en la vida es dolor, ¿sabes? Han de sentir algo. O sea, casi de pena, ¿no? Sí, sí. Y la verdad estaba bastante influenciada en Woman Hand y Sixty Horsepower, ¿no? Que son grandes influencias para mí. Hostia, lo tiene claro Mikel. Oye, escuchamos este tema Dusk in the City y ya abrimos aquí el momentazo con Mikel, que además nos va a tocar algo. Ha traído instrumentillos, sí. Eso. A por ello. La sandwichera, como siempre, necesita su tiempo. La sandwichera del demonio. Es que del Bandcamp. Señor, Mikel Bleken. Qué bueno, ¿eh? Qué bonito. Oye, se está quedando un programa muy tranquilito, ¿eh? Me gusta. A veces bajar un poco del hardcore, ¿no? Y venir unos estos lares, ¿verdad, Mike? Que está muy bien. Oye, cuéntanos, porque este, tanto este como la maqueta, no sé si los has grabado en periodos diferentes o la misma vez, todo. No, hay un intervalo de aproximadamente un año entre vale. la maqueta y el disco. Pues eso, muchas veces cuando hablamos del post-hardcore, del post-rock y de toda esta movida que se está, ahora parece que hay mucho, sobre todo en Guipúzcoa y en Iparralde y tal, siempre hablábamos de Chapo Sinaga, del tío que graba en Bomberenea, guitarrista de Lisabo, que es un experto en ruido. ¿Cómo te vas a donde él? ¿Sabías que querías grabar con él? ¿Habías grabado con él? Claro, ya le conocía de Loan, de la época de... de Onchiria, nuestro segundo disco, lo grabamos ahí en Bomberenea en directo un fin de semana y me gustó la experiencia y dije, pues quiero volver a repetirla. Es un sitio que yo no conozco y muchas veces acabamos hablando de ello. Hay que ir. Sobre todo porque nos llegan vinilos con la marca Bomberenea. Ahí. Claro, de Bomberenea Quinta. Sí. Y que son una peña que tienen, o sea, el Gasteche casi para grabar, ¿no? Para grabar y para dar conciertos. Es más que eso. Tiene su estudio de grabación muy pro. Un skatepark, dan conciertos, sala con internet, comedor enorme. Sí, que haces vida ahí, ¿no? Es que después te encierras ahí. Y... hay una habitación con literas. Yo estuve encerrado el fin de semana y entré grabando un disco, cosa que es lo que quería hacer, ¿no? Yo no quiero grabar un disco. Día siguiente voy a currar. Eso luego veo el día siguiente otra vez a grabar. No, si me meto al disco me quiero meter ahí y no salgo hasta que... Nos decían las Fire Deal también. Tío, vete allí y cuando acabes de grabar, acabas de grabar, vale. Pero eso, te vas con tus colegas, te ves una peli, comentas lo que has hecho o lo que sea, o te tomas unos tragos y la mañana siguiente a currar otra vez. ¿No? Un poco vivir en el proyecto, ¿no? Claro, claro. Es que si no romper la dinámica, no sé. Yo es lo que voy a hacer siempre, vamos. De hecho, o sea, y si algún día tengo algún proyecto o lo que sea que me va a llevar más tiempo que un fin de semana, ya me buscaré yo la vida, voy pidiendo vacaciones en el trabajo, lo que sea, pero para si tengo que pedir una semana de trabajo, de vacaciones, claro, para estar esa semana viviendo por y para grabar el claro, disco. Claro, es una manera, el disco seguro así cogerá una continuidad, ¿no? Muy lógica. Exactamente. No sonará cada canción una cosa diferente, que si te has resfriado en la calle, o sea, todo lo que te va a pasar ahí. Exactamente, esa es la manera correcta de grabar, o sea. Oye, yo tengo una duda respecto a esto, a Bomberenea, porque, claro, los Gasteches tienen autogestión y tal. ¿Y cómo llevan los de las grabaciones? Por supuesto que se paga ahí al técnico, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo lo llevan? ¿Es un estudio normal al uso comercial o tienen...? Bueno, soy yo más indicado para hablar de ello, ¿no? Hombre, yo creo quizás que... deberíais hablar, no me... Yo creo que a la hora de coger a gente, o sea, cogen a todo el mundo, eso sí. O sea, básicamente que, sí, o sea, básicamente barato sí. Tiene que ser. Chap, o sea, al final y al cabo es un técnico, o sea, cualquiera que le pague... Él le grabará, claro. Mientras tenga el sitio en la agenda. Pues exactamente, exactamente. Sí, sí, porque ves el catálogo y hay grupos de todo ahí. De todo tipo. Luego te das cuenta de que eso, que, hostia, hace un catálogo de ruido guapo, me has traído una poca iría. Sí. Pero también están, ¿cómo se llaman? Jacuzzi. Sí. Que sacaron también con Bomberenea. Un ruidazo guapísimo, tío. A mí me gustan mucho. Y eso, muy muy responsable del post hardcore, ¿no? Y sí, tiene ya su sonido, ya su. Sí, ¿no? Oye, con Lisabo es que andan a tope. Bueno, ahora mismo justo lo han dejado ahí, bueno, como paréntesis. Eso es una banda que aparece y desaparece también. Sí, sí. O sea, a mí me pilló una época cuando grabé el disco que estaban a tope y se demoró un poco el máster, ¿no? Andaba chap muy liado con otros grupos y tal, entonces, pues bueno. Pero bueno, al final pues tuve el disco, no a tiempo, ¿no? Pero tuve también un tiempo de espera, ¿no? También cuadrarlo un poco la agenda con el técnico. Y cuéntanos, un año entre la maqueta y este... ¿cómo está todo enfocado al directo? ¿O lo has rulado bien? ¿O realmente solo te importaba sacar el producto, el disco, digamos, grabar las canciones? Bueno, mi intención básicamente lo que era es tener un disco con la mayor calidad posible, tanto compositiva como técnica, de buenas. ¿Para qué? Para rularlo todo lo que pueda y así tener una carta de presentación para poder tocar. Uh-huh. Porque muchas veces si no tienes nada que hayas grabado en condiciones, es muy difícil darse a conocer y tocar en sitios. Una vez que ya tienes un disco, ya tienes una excusa, por así decir, una carta de presentación. Oye, vengo aquí a presentar el disco, tal, tengo esto, escúchalo. Uh-huh. Aunque, bueno, hay veces que quizá lo que tocas tampoco se asemeja al disco. En tu caso, por ejemplo, sí, es un directo mío en un estudio. Eso es, a mí es algo lo que... Eso, para preguntarte, ¿cuándo decides el grabar tú solo todo? O sea, El no cogerte una banda, decir, vale, ya tengo mis temas, tengo mi... Pero bueno, para el disco, pues... No es decir, porque hay que decir, hay que ser valiente, sí, para no decir, me voy solo... Y... No le visualizo en ningún momento de coger una banda, claro. Contar con... Ni un guitarrista, nada, un cajón, ahí, en ningún momento me he planteado ahí... Y te haces todos los arreglos, te lo cantas, las armónicas... Sí, sí. Y todo el tirón. Eso es. Qué bueno. One man band, ¿no? Ese rollo. O sea, falta un bombo en la espalda ahí. Y cuéntanos, el grabarlo en directo también, pues por eso, imagino, ¿no? Sí, porque incluso... Para ser más creíble, incluso, el propio disco, ¿no? O sea, que yo... la idea es mover el disco, al final, sí. O sea, moverte tú con ese disco, claro. Eso, ¿no? Pero bueno, a la hora de grabarlo, pues sí, al fin y al cabo lo que he hecho es lo que hago yo en casa y lo que hago cuando compongo y cuando lo hago en directo. O sea, yo hago todo a la vez. Incluso, muy puro. Para mí haberlo hecho eso en el estudio de grabación por separado hubiera sido más incómodo, incluso. O sea, coger la guitarra y grabar solo la guitarra, luego la voz, luego la armónica, o sea, porque no lo he hecho nunca. O sea, claro, claro. Lo que hago toda la vez. Que la canción es así, con todo eso junto. Eso es. Porque cuando se va la guitarra viene la armónica y me pongo a tocar una canción igual, sin cantarla, solamente la guitarra y... Claro, ¿y dónde viene el cambio, no? Claro, no tendría la misma naturalidad. Sabría tocarla, sí, vale, pero no sería igual. Y cuéntanos, ¿te acompañó Peter igual para ayudarte con las letras o igual no estaban ni acabadas las letras? ¿Cómo llevasteis el disco? ¿Ya tenías las canciones atadísimas? Sí, las canciones estaban ya cerradísimas, sí, completamente, ¿no? O sea... ¿Has descartado mucho material para...? Siempre se hace un pequeño descarte, una pequeña criba, ¿no? Siempre para separar el grano de la paja, ¿no? Sí, claro. Siempre. O sea, ideas hay a patadas, pero luego la cuestión es estructurarlas y claro, que queden y que tengan decentes. Sentido, ideas, pf, es muy fácil que te venga una idea, hombre, pues esto, luego, pero no, luego hay que trabajarlo. Se hicieron pequeños cambios en el disco, bueno, pues me dejé aconsejar un poco por Chap, ¿no? Pues el tema de doblar las voces, cosa que queda muy chula, ¿no? Sí, pues, siempre. Cosa que hace gente Laura como esa que también... cosa que hace gente como José González o Bon Iver, ¿no? Que para mí son buenas influencias, ¿no? Pues músicos modernos de hoy en día que hacen folk, ¿no? Pues, queda muy bien, tú grabas todo y luego yo pues me grabo una capa más de voz por encima. Te la vuelves a cantar. Después. Eso es, que lo que crea, pues lo que dices tú, un aura ahí con reverb muy guapa. Sí, claro. Y cuéntanos, el primero, la maqueta, eran dos instrumentales, por así decir, y dos cantadas. ¿Qué era? ¿Que no había letra? ¿Qué tal? ¿O que querías que fuese así? Porque este disco no hay tanto instrumental. De hecho, eso ¿hay alguna es. Instrumental? No. La intro, básicamente, que es una intro que, de hecho, a día de hoy le he puesto letra. Y he sacado de una canción ahí. O sea, que esa es una muestra de la evolución de las canciones, ¿no? Esa de que hablamos. Que... Empecé, pues claro... Un poco por timidez también, o no sé por qué, por falta de costumbre, yo nunca había cantado. Entonces, claro, cuando me puse a componer con la guitarra acústica, pues me salían todos temas instrumentales. Claro. No veía un momento adecuado para meter voz. Entonces, pues tuve mucho material instrumental al principio, pero yo tenía claro que lo que quería era cantar, que hacer canciones de voz y guitarra. Sí, que hacía falta esa voz ahí. Eso es. Entonces, pues, por eso en la maqueta, pues, solo hay dos y dos, ¿no? Porque todavía en aquella época todavía no había empezado a desarrollar todavía el potencial de la voz, de hacer canciones con de voz y guitarra. Oye, nos has traído una poca iría de Bomberanea, nos viene al pelo. Igual te ponemos un tema y te vas preparando con la guitarra y tal, ¿no? Vale. ¿Te parece? ¿Qué quieres escuchar de una poca? Es un dúo también, ¿no? Que pusiste ellos. Sí, guitarra acústica, guitarra eléctrica. A mí me encanta la primera canción del disco que se llama... Verocheco. Un diseño muy bonito, muy buen rollo. Pues nada, escuchamos de una poca iría, pero checo, y estamos, seguimos con Mikel Wacken, ¿no? Eso es, con un poquito de musiquita, ¿no? Y con la ortodoncia y todo el rollo, ¿no? La ortodoncia y todo el rollo, como nos gusta. Venga, hasta ahora. Yepa. Chale, onda nori. Gabón. Thank you. begiak itxita edonora bide batez esan laiztu zementuzko pertsonak garela zementu anaragi puskak elkarri trabaka ezinka bituta ambiente genera, sí, de verdad, este tema. Sí, sí, sí. Muy bueno. Nos lo trae Mikel Huracán, que además nos va a tocar algo. Está creo. Ya con la ¿qué nos vas a tocar, Mikel? Pues una canción que se llama Illuminating. ¿Es, la... ¿es tuya? Sí. Sí, está en el disco. ¿Del disco? De lujo, de lujo. Nos has dicho que nos iba a tocar una versión cica también, de regalo. Pues sí, que... Y dinos, ¿de qué va? La verdad es que poco se te puede preguntar, ¿no? De cómo... Porque serás fiel al disco, o luego en directo a veces se te ocurre el arreglo y lo metes, o... No, toco básicamente bastante fiel al disco. Sí, ¿no? Es lo que busqué desde el principio, ¿eh? O sea, que tanto el disco como el directo sean lo más fieles posibles, para que la gente cuando lo escuche en casa, pues, se haga una idea de lo que se va a encontrar luego, que no... Porque hay discos que igual la gente, pues, que hace parecido lo que hago yo, pero, pues, folk... que meten banda tal, claro, lo que comentábamos, queda muy bonito en el disco, pero luego en directo es igual esa persona solo. Claro, te está esperando que te suenen las campanitas, claro, que te suenen no sé qué por detrás. Y pues a veces es un poco chasco, ¿no? Entonces no quiero que a mí eso pase conmigo. Qué bueno, qué bien. Sí, es una manera de abrirte mucho, ¿no? También, claro. O sea, se ha arriesgado. Sí, sí, la verdad es que se ha arriesgado, ¿no? Porque igual el disco queda un poco seco, no se aprecia los mismos matices que en directo, ¿no? Claro. Pero es que el directo es así. Entonces, no hay trampa ni gardón. Pues vamos con Illuminati, ¿no? Illuminati, ¿se llama? Eso es Illuminati. La Y todos los arreglos, ¿eh? Que se los ha hecho él, ¿eh? Sí, necesita una banda, ¿no? Eso, ¿eh? ¿Quieres otra guitarra? Sí, señor, muy bueno, muy bueno. Oye, pues Illuminate Me, ¿cómo es? Illuminating. Oye, un temazo, ¿no? Muchos cambios. En directo, ¿no? Eso es, eso es. Y todo, y lo que te decía, o sea, es que ¿para qué quieres otra guitarra para los arreglos? Yo no podría, tío, no podría. Está cambiando de acordes por arriba y por abajo haciéndose los bendings y las modificaciones. No, pues muy bien. Oye, me acabo de fijar en el disco, no sé si lo has editado tú de bolsillo o cómo habrás hecho, cómo ves el panorama este, pero tienes el único sello que tienes es Lendakari Lee Records. Exactamente, ¿no? Es filosofía do it yourself, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Es tuyo el sello o sí, no lo habíamos sí, oído? Sí, es. Uh-huh. Con él edité anteriormente La tiada en vinilo de Loan, del último disco de Inciria. No, básicamente lo tengo para sacar yo mis cosas, ¿sabes? O sea, no visualizo ahora mismo ponerme en manos de otra persona, ¿no? Prefiero hacérmelo yo, venderlo por mi cuenta. Lo he financiado, pues lo que, pues, como todos los músicos, de lo que gano en directo. Claro, o sea, que las cuatro perras que gano, pues las ahorro para hacerme la grabación y el disco, vamos. Y cuéntanos, se vende más así igual en directo, ¿no? Que eso, que dándoselo a él, claro, sí, a su puta madre. Y básicamente también la otra manera que tengo de venderlo es cuando salgo a la calle salir siempre con CDs encima. Claro, o sea, y es curioso, claro, pero funciona, ¿eh? O sea, es acercar a la gente. Claro, sí, eso, pues al final, pues. Y en cualquier lado que pilles una guitarra y te puedas encima tocar el disco, o sea, ¿no? Pues al final, pues, quieras que no, pues. Yo llevo toda la vida en Bilbao, ¿sabes? O sea, ya conozco a mucha gente y gente me conoce a mí, entonces, pues ya al final. Siempre te encuentras con alguien por ahí, un metal, qué tal, no sé qué. ¿No te traes un disco? Pues sí, toma. Ahí está. Y funciona, funciona realmente. O sea. Cuéntanos, Huracán te pusiste como apodo, ¿no? Sí, por una banda que tenía anteriormente que se llamaba así. Se llamaba Huracán. Eso es. ¿Y qué pasó? Que luego pues se disolvió, ¿no? Monté Loan, montamos Loan y... A ver, digo, pues los tres los llamamos Mikel, Loan. En Loan, los de hecho, tres, la gente ¿eh? Los llama los Mikeles ahí, ¿no? Hostia. Y Huracán era el mote que me pusieron, ¿no? Mikel, para el eso es. El que venía de la otra banda. El que venía de Huracán, Mikel, el Huracán. Pues Mikel, Huracán. Qué bueno. Hostia, hostia. Y luego cuéntanos el diseño, porque, hostia, lo tienes muy currado. Nos has contado que tenías ahí, tenías movida entre si poner el corazón este que viene dentro. Sí, o el caballo. Vale, se quedó el caballo. Guapos, los dos. Cuéntanos, ¿que echando cable los colegas o...? Más o menos, sí. He contado con un amigo mío diseñador que se llama Asier García Azcue, también de la Facultad de Bellas Artes de Leioa. Y la verdad que es un diseñador realmente bueno, no es porque lo diga yo ni porque sea colega, pero lo que hace pues se ve que es de calidad. Y la verdad es que le dije, mira Asier, quiero un diseño. Y no le dije nada más, no le puse ninguna pauta ni nada. ¿No? Hombre, si te conoce, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Si al final... Y ha quedado de puta madre, ahora estoy muy contento y muy satisfecho con el resultado, ¿eh? Es como bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Delegué en él, o sea, le dije, haz lo que te dé la puta gana, así. Qué bueno. Y ha quedado eso y muy contento. Cuéntanos la edición también, porque eso, últimamente, pues desde que vino, pues no sé si eran Velasco o quién, luego vino Madera Core, luego quién, y todo el mundo... Este nuevo Digipack le llaman, sí, ¿no? Que yo no sé qué tiene de digital esto, pero me cago en... Sí, no sé por qué se llamará Digipack, ¿no? Sí, hombre, a mí me mola más ya, pues, ya que vas a hacer un disco, pues, joder, hacerlo un poco atractivo, ¿no? Al público, ¿no? Incluso lo que decíamos antes, ¿no? Lo del vinilo, que es un formato que igual vendes menos, pero que siempre apetece tener. Claro, ¿no? Es una espina que tengo clavada, o sea, yo sé que tarde o temprano en la vida haré un vinilo de lo que estoy haciendo ahora. Vinilo tuyo y... No puedo hacerlo por razones económicas, no me llegaba el presupuesto, pero bueno, quizás igual para un segundo, para un tercer disco, pues oye, pues... O un adelanto, ¿no? También se hace mucho igual, quizá no el disco, pero antes de sacar el segundo, sacarte un corto, ¿no? Un EP ahí. Sí. Unas... Y te sacas un vinilito con una tirada corta. El problema es encontrar peña que te haga tiradas cortas, ¿no? Claro, fábricas que te dan el duplicado de disco. Pero bueno, sí, lo que hablábamos del Digipack, ¿no? Pues es más bonito, no sé, más atractivo. Incluso desde el punto de vista práctico, más duradero, ¿no? Pues si al final una caja de plástico, pues vale, pues sí, es más barata, tal. Pero a corto plazo. Luego al final la tienes en casa, tal. Que si o la llevas al coche, un balón para otro... Y acaban cascando, porque a mí me ha pasado, o sea, sí, tengo un montón de discos en casa. Eso, se mata mucho el diseño, lo que decíamos, claro. ¿No? Un buen dibujo detrás de un cacho de plástico rayado nunca queda bien. No se aprecia tan lo mismo el disco. Rayado y demás. El disco, el propio disco, el CD va insertado en un cacho plástico, pues, claro. En un digipack, pues lo puedes meter en un sobrecito, en una ranura dentro del cartón, pues queda más bonito, no sé. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, pues, rularlo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tiene el disco? La verdad es que no tiene mucho, ¿no? Pues estamos en mayo para entrar en junio. Un mes o dos. Y lleva desde marzo por ahí en la calle. Y luego moviéndolo también por Bandcamp mucho, ¿no? Bandcamp sí, para en escucha, para que la gente pueda ver lo que hago. Y si viene un bolo, pues para que sepa lo que va a encontrar, ¿no? Y y luego, pues lo que digo, mano en mano y en bolos. A buscar. Sí, y en bolos. ¿Cómo es el asunto de los bolos, tío? Porque ya es pregunta obligada, como siempre. Ya, ¿qué tal la escena? ¿No? Sinceramente, para mí, peor de lo que me gustaría. Sí, me gustaría tocar muchísimo más. Pues mira que... Igual esto da para rato. ¿Ponemos un tema? Sí. Es que siempre nos hacemos un corte entero hablando de esto. Porque claro, cada uno trae aquí su... Oye, os traigo The Tallest Man on Earth, el tío más alto del mundo, No sé si lo conocéis, hace folk sí, también. Sí, sí, sí. Muy tranquilo. Y bueno, pues un temita que se llama Walls and Wind and Walls. A ver si gusta. Vamos a por ello. Es en un programica de radio también. Entonces, igual al principio nos sale el de Kexp. Oh, this is Kexp. Ah, 99. Un programa, sí. It's 2 o'clock and in studio. Podemos hacerlo en inglés, ¿eh? Ya que hacemos en euskera con Itancho. Thanks for coming in here this afternoon. Igual lo rebobinamos. New album. There's a tall new album. Ahí le tienes. Ahora sí que sí. Man on Earth. El hombre más alto de la Tierra. El hombre más alto de la Tierra, sí señor. Espera, que no se te oye. Ahora sí. Qué bueno, qué folk más rico, ¿eh? Sí. Seguimos con Mikel Urakken. Ya solo nos quedaba la pregunta que teníamos antes de entrar con este tema. ¿Qué tal los escenarios, no? La escena de Bilbao. Bueno. Escena ahí. Lo que pasa que, bueno, no sé si también muchas veces no hay tanto público como quisiéramos los músicos. Hay un poco como vuestro programa, ¿no? Sobredosis musical, hay muchos. Es difícil también abarcar, llegar, ¿sabes? Porque sí, al final hay tanta oferta. Y lo que te iba a decir antes, que me dices que menos conciertos los que querrías, y con un formato como el tuyo, que quizás parece a primera vista eso es que puedes ir a cualquier sitio, que bueno, en cualquier me apaño y toco aquí, ¿no? Pues no es tan fácil como a priori puede parecer. O sea, hay que trabajarlo mucho y tirar de contactos a saco, dar la vara, es complejo, o sea. Quizá el disco te ayuda mucho también, ¿no? Abrir esas puertas. Eso sí, si no tienes disco ya estarías más difícil. ¿Y cómo ves el rollo de los directos? ¿Cómo es un directo de Michael Buraken? Porque claro, la peña igual a ver a yo que sé quién puede ir con un ánimo festivo o tal. ¿Tú eres más de igual de café o se puede tomar también con unas cervecitas? Claro, yo creo que es de cerveza. Es de birra, ¿eh? Sí, joder, hombre, sí, no sé. A ver, yo toco sentado, ¿sabes? No, no estoy ahí tampoco moviéndome mucho. Toco mucho más cómodo. Y hay de todo, o sea, ha habido bolos que la gente está de pie, está sentada, bebiendo. Ha habido gente que... Ha habido bolos que la peña estaba montando una bulla tremenda y no se me oía casi ni a mí, se oía más a la gente. Eso es bastante desquiciante, ¿no? Sí, no, es horrible. Buah. En general yo estoy muy a gusto cuando la gente está en silencio, aunque haya poquita gente, ¿no? Pero bueno, es un poquito de sí, silencio. Sí, igual es una de las bandas más, más claras que nos has dejado. Eso, mi directo es así, ¿no? Porque la gente que nos trae discos o tal, muchas veces nos explican cómo son sus directos porque lo que hablábamos, el disco está más trabajado, pero tú lo dejas muy claro, ¿no? O sea, lo que toca ahora mismo la radio es lo que voy a tocar esta noche en Donosti. Ajá. Y cuéntanos, oye, ¿tienes hoy vuelo en Donosti? ¿Cómo así? Sí, bueno, pues toco dentro de lo que es el festival Hola Tutalca. Está organizado por el Ayuntamiento de Donosti, pues debido a que ha sido nombrada Capital Europea de la Cultura 2016. Y es un festival, por así llamarlo, con un montón de actividades, ¿no? Ya solo, no solo musicales, sino también pues exposiciones de fotografía, pintura, performance, de todo un poco, ¿no? Para dinamizar un poco culturalmente la ciudad, ¿no? Lo que yo voy a hacer es un bolo en un bar, algo bastante estándar, ¿no? Pero hay bolos también a las 12 del mediodía en tiendas de ropa, o sea, hay de todo, o sea, conciertos por toda la ciudad, más de 80, más luego lo que hay, las exposiciones, etcétera, y otro tipo de... Hostia, qué bueno, ¿verdad? Que se mezclen ese eso concepto, es, para mí, que mí todo es tenga... Poco... Eso es. Es la, es la segunda vez que participo, ¿no? El año pasado también estuve ahí. Me han vuelto a llamar, así que bueno, contento. Pues qué bueno, qué bueno. Sí, qué bien, qué bien. La gente le gusta, ¿no? Entonces, cuando vas por ahí, se agradece. Sí, sí, sí. La verdad que por parte del público se tiene una respuesta maja, ¿no? La claro. gente se ha quedado porque, hostia, es que satisfecha. Yo no me imagino, tío, porque yo ves a una banda, puedes decir, oye, el bajista es que toca mal. El no sé qué. Pero claro, también tienen derecho a decir, oye, que no me gusta tu música, es una puta mierda, no pasa nada, yo no me voy a enfadar. Si me lo dicen con respeto, pues oye, acepto. ¿Y cómo te tomas el directo? Porque me imagino que hay más responsabilidad. Sí, menos cervezas que con Loan o parecido. Básicamente no bebo porque siempre me toca conducir, entonces pues, tanto en Loan como ahora, entonces eso punto número uno. Y luego pues siempre procuro quitarme del alcohol antes de un bolo, ¿no? O sea, para por un mínimo de responsabilidad primero hacia mí mismo, para poder hacer un buen concierto encima, claro. Luego ya si se tercia, pues ya nos esperemos hasta el agua a los floreros, ¿no? Lo que haga falta, pero pero previamente no, hay que estar ahí a lo que hay que estar. Entonces, hay escena, pero te gustaría tocar más. Por ejemplo, joder, el Durum, la verdad, antes hemos hablado y faltan cosas como estas, ¿no? Iniciativas así de conciertos más baratos, más... no sé. Cuéntanos un poco la relación con ellos, ¿cómo fue? La experiencia cojonuda, me imagino. Sí, sí, fue muy bonito. Pues contacté con los organizadores a través de Facebook, ya sabes. O sea, al final hoy en día todo lo monta. Yo de ahí estoy sacando todos los bolos, a través de internet, todo, casi todo. Y se me propuso la idea de participar, me pareció algo muy guapo, ¿no? Tocar en una casa ahí a pelo, sin amplificar ni nada, O sea. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que también pues la casa estaba petada de gente, tío. Yeah. Con vecinos, ¿no? Exactamente. Mucho jolgorio, pues algunos estaban a lo que estaban a ver el bolo, pero otros estaban a... Es el rollo. Muchas veces quizá no falta iniciativa, sino que faltan medios, ¿no? O sea, sí. Que está muy bien el concepto, pero hay que hacerlo y concienciar en una casa, a la gente. No hay otro sitio en el que hacerlo bien. No pasa lo mismo con la fiesta de sobredosis anual. Claro, eso se puede hacer en el ISAR. Eso es. Lo agradecemos mucho al ISAR. Oye, que nos vas a tocar otro tema, ¿no? Sí. ¿O ya te marchas? No, tocaré uno más o dos más, los que queráis. Pues tenemos ahí 21 ya, pero podemos escuchar un tema y despedirnos, ¿no? Con otro. ¿Sabes? Igual un todo escuchamos dos temitas, ¿no? Temita. Vale, temita, despedimos y temita. Venga, va, me gusta el plan. A ver, ¿qué nos vas a tocar? Pues esta canción se llama Hell with Regrets, es la segunda del disco. Ahí. Estaba con armónica también. Con la ortodoncia, que eso, ¿cómo nos gusta que la traigan los grupos aquí, xilófonos? Me gusta a todo el mundo, a todo el mundo menos al técnico le gusta. Eso es. Venga, pues ahí va. Vale. Vamos a por ella. I will do it again, no matter what I say. Thinking, oh, to embrace her for the last time, memories in hopeless love. There is no heaven here, but I return. The hellish regret and the fading void and the despair. But yet another we were full of decadence and yearning. Life is time free from sort. I see what you are. There is no heaven here. And mistakes and injustices I have made. Shimmering angel, there is no heaven here, but I return. Una banda. Como que completa queda. Eso es. Oye, Iñi, nos vamos a despedir, que no queda programa ya. Vale. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Ya que sabes. Hay mogollón de mails que nos están llegando, ya, ahora sí, sí que sí. ¿Por qué? Sí. Porque damos la caca nosotros. Y nos vemos la semana que viene también, si queréis, con Ojalática y con Asoch y con Vietato Pensare. Y nada, pues es, seguir mandándonos cosas. Musical. Y nos vemos el miércoles que viene también. Acabamos con otra de Mikel, creo. Bueno, Mikel, también dejarte tu momento para despedirte, para agradecer. Eso es, para... pues muchas gracias por invitarme aquí. Como he dicho antes, pues es un placer venir aquí a la Irola, ¿no? He venido tantas veces que es casi como también mi segunda casa, ¿no? Qué bueno. Placer, y bueno, pues esta canción es una versión. No voy a decir cuál es ni de quién, ¿no? Y esta os la dedico a vosotros. Por haberme traído aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, tendréis esto en internet, como siempre, Sobredosis Musical Irola y Mikel Uraken. También tenéis su web por ahí disponible para escuchar sus temitas. Vale, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo, tío. Agur. Agur. Thank you. I'm getting on.